Uste qua vi scoppola qui, a mi novia Margarita, vedi come quel seguidita, se qua la una e son las tre. Si uste qua ve, le dice, que su amor lo está buscando, de que su viejito lindo en la casa está esperando. Mire, don José, me da pena con usted. Margarita se ha marchado y esta nota le ha dejado. Tírate la palomita. A ver, mijito, que dice esta notita, querido José, mi nota será tan corta como cuántos fueron los momentos que tuve junto a usted. Querido José, me casé contigo por poder y me separo por no poder seguir soportándolo. No me busques, no me busques mal, tú que es malo, tírame la palomita. Don José, don José, don José, don José, don José.